Bueno, gracias por venir, gracias a la fuga, También, Carlos. evidentemente, Carlos aquí por apañar. Bueno, y gracias a Claudia, evidentemente. Yo he marcado así como una esquemita de preguntas, de cosas para hablar, que ya las hemos hablado bastante entre nosotras, así que bueno. Y quería que partiéramos de en un momento en el que la ecocrítica y los estudios antropocénicos están en auge y creo que es algo que estamos viendo muy presente en la literatura, que hablaras de tu elección por tratar el tema de las nubes en la novela, porque creo que se habla mucho como de la tierra, del agua, pero todo lo que es lo aéreo quizás no está tan presente. Entonces, creo que es un elemento que llama la atención Sí, desde el el elemento de título. las nubes no está tan presente en la literatura. Sí, porque por ejemplo, ahora último uno igual puede encontrar otras autoras que trabajan con el tema del agua. Por ejemplo, Samantha Schweblin en Distancia de Rescate o Fernanda Trías, Mugre Rosa. Son autoras que sí, evidentemente, trabajan con el tema de la contaminación del agua, del tema de desastre medioambiental. No tan directamente, pero más, diría más que Fernanda Trías lo trabaja más directamente que Schweblin. Y como dices, el tema de las nubes. Yo la verdad es que. A ver, ¿por qué trabajé con las nubes? Porque. Por un tema familiar. O sea, como el libro tiene distintas capas, tiene una capa que es la memoria familiar, otra la memoria política, tiene un tema de los afectos del personaje principal, que es Amelia. Entonces, en algún momento dije, bueno, ¿qué hay en mi familia? Bueno, porque yo tenía muy claro, yo cuando empecé a escribir la novela, estaba empezando el doctorado. Entonces, yo quería trabajar un personaje que no fuera una escritora, como mis otros libros, que siempre trabajo personajes que son escritores, académicos, periodistas, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, voy a trabajar un personaje que no sea un académico, que no sea un. Alguien relacionado al mundo de las letras y las El otro humanidades. día hablábamos sobre algo así. Entonces dije, bueno, ¿qué puede ser? Entonces ahí rescatando un poco memoria familiar, oficios de mis abuelos, etcétera. Ellos trabajaban en los cultivos, entonces por eso yo dije, bueno, ¿qué hay importante, qué elemento importante cruza nuestra memoria familiar? Y es el tema de las lluvias, los cultivos, el agua, cómo eso influía en nuestra vida cotidiana finalmente, el tema de las lluvias. Entonces, por eso dije, bueno, quiero rescatar este elemento que hace mucho eco en mi vida, en mi familia, en mi identidad. El que llueva o no llueva, o sea, para nosotros como familia era muy importante el que hubiese lluvias. Yo soy de Rancagua, una ciudad que está a 80 kilómetros de Santiago hacia el sur. No soy de la ciudad, soy como tan de la urbe. Entonces, por lo menos hasta mis 17 años, hasta que me fui a vivir a Santiago, esto fue un tema del cual yo escuchaba hablar a diario. Por eso fue la elección, que esté como un poco tras bambalinas también, como que la elección es pretexto, digamos. Okay. Y ya ligándolo a esto, ¿no? Que el término que la protagonista que has dicho, Amelia, todo el tiempo habla de la siembra de nubes, su abuela se refiere a este fenómeno como la cosecha de nubes, ¿no? Sí, la cosecha de Que es nubes. algo que normalmente siembra y cosecha lo utilizamos como antónimos, pero que en la Sí. novela se usa como sinónimo. Sí. Cuando tú lo mencionaste, yo me di cuenta de eso en el texto, porque evidentemente tiene una connotación muy distinta en términos temporales también, porque uno primero siembra y después al final cosecha. Pero la abuela en algún momento del texto le dice, no, sí, yo también he leído acerca de ese fenómeno de la siembra de nubes, pero le decían cosecha. Ella lo había leído, la abuela, cuando hablaba un diálogo con su nieta acerca de este tema de la siembra de nubes, le decía que lo había leído en una revista científica que tenía, porque la abuela también es una mujer muy lectora dentro del personaje, un personaje muy lector. Entonces, bueno, eso yo lo puse. En ese momento no sé cuál fue la decisión específica por haber usado estas dos palabras distintas. Pero por ahí creo que lo debo haber leído en alguno de estos papers que leí cuando estaba trabajando el texto, porque también el texto tiene una parte que es de investigación, de información acerca del fenómeno, porque evidentemente yo no soy una científica ni tampoco soy una estudiosa del agua. Entonces sí, en algún momento realicé un tipo de investigación, papers, artículos periodísticos, también artistas y otros escritores que trabajan en el tema de las nubes. Por ejemplo, Maya Gattaz, que es una artista argentina que trabaja, ella hace observación de nubes, entonces hace paseos, hace su obra en relación a las nubes un poco más performática. Entonces, bueno, ahora hace poco en la presentación de Barcelona fue un chico que, un investigador del agua, que él trabaja en investigación del agua, está en un centro de investigación del agua que hay cerca de Barcelona, y él me dijo, mira, me envió un paper, a los 2 días después de la presentación me envió un paper y me dijo, mira, estas son las nuevas propuestas de este gobierno para el cambio climático, para aminorar un poco las consecuencias del cambio climático. Y dentro del paper había un apartado en que se hablaba de la cosecha de nubes, no de la siembra, sino que de la cosecha. Entonces realmente ese fenómeno de la cosecha también es otro fenómeno aparte del de la siembra. Ahora como que cuando tú me dijiste y él me dijo, yo dije, ¿cómo llegó eso al texto? O sea, porque sí hay otra técnica que no es la siembra, sino que, como tú dices, es esta cosecha, y que es como que hay una nube, como que la atrapan con una red y la utilizan como la nube para... que es menos invasiva, no se siembra la nube, sino que se agarra una nube que ya existe sin poner material tóxico, como es la siembra, y esa nube se ocupa para el tema de las sequías, para el riego, etc. Sí, porque también hay un poco como de reproche por parte de los padres hacia ella, cuando le dicen, pero ¿por qué estás investigando la siembra de las nubes? Si la siembra de las nubes a nosotros nos ha resuelto la sequía, nos ha ayudado... Los padres de ella vienen de una familia de campo. De campo, sí. Y entonces también está como un poco este reproche de estar yendo en contra de algo que a nosotros nos ha ayudado. Sí, exactamente, porque también en el libro, como en la construcción de los personajes, traté un poco de que frente a estos distintos como fenómenos, que es el tema de la catástrofe medioambiental, el tema de la dictadura en Chile, el tema de los afectos también, hubiesen como distintos puntos de vista, o sea, hasta el punto de vista de la abuela, con la que ella conecta mucho mejor, en términos políticos, por ejemplo, a diferencia de con sus padres, también conecta mucho con este tío, con Aquiles, que es el tío que se fue a Brasil y que aparece ahí todo lo que es la metáfora del padre, si es que el padre es este Aquiles que se fue a Brasil o es realmente su padre. Bueno, ahí nunca se resuelve eso, porque también es como trabajar la metáfora del padre, más que este es mi padre biológico, me voy a hacer un examen de ADN. O sea, como que el personaje no está en ese mundo, sino que está en el mundo más como de la metáfora y de lo simbólico de lo que puede ser un padre. Entonces sí, el libro trata de las distintas miradas acerca del fenómeno medioambiental. La abuela conecta y los padres, la verdad es que no tanto, porque los padres como son de campo, dice, bueno... hay un momento en que le dice, bueno, tus abuelos hubiesen estado felices con esta nueva técnica de intervención de las nubes, porque habríamos el desastre familiar, económico, etcétera, que habían algunos años cuando no había lluvia, hubiese sido aminorado. Claro, por poner un poco también en contexto, y antes lo mencionábamos, ¿no? El personaje de Amelia, que es una investigadora, que vive en Santiago, en Chile, recibe una beca para irse a Canadá. Sí. Y claro, yo pensé en toda esta narrativa sobre investigadores que reciben becas para irse fuera a investigar. Sobre todo de Latinoamérica, que salen ya a Estados Unidos, Europa, etcétera, que salimos, digamos, me incluyo, a estudiar afuera con una beca. Claro, yo te lo dije, yo pensaba, por ejemplo, en Giovanna Rivero, aunque su visión es como mucho más pesimista, porque sus personajes no se van con una beca, se van para buscar una beca y lo que tienen que sufrir mientras, ¿no? El escenario tuyo es más optimista. Sí, o por ejemplo hay una novela que se llama Campus, de Antonio Díaz Oliva, que es un chileno que se va a Estados Unidos también. Y como todo lo que sucede dentro de un campus, el intento, o sea, él además ni siquiera se va a estudiar a buscar una beca, él se va e intenta entrar a un doctorado, en el personaje. Entonces ya es la previa un poco a lo de Giovanna Rivero. Claro, yo quería que habláramos un poco sobre el personaje, el tema de emigrar, que además creo que esto es algo que se debate mucho de cuando una persona, como todas las diferencias que hay entre un exilio y una migración, ¿no? Dentro de esta migración, hablar sobre si hay sentimiento de culpa, si hay cuánto hay de sacrificio también, porque creo que con todo el tema de la familia de ella, ella sí que siente un poco de liberación con marcharse, por abandonar ciertas relaciones, en parte también como a veces esta necesidad de poner un poco de distancia con los padres, pero la abuela también simboliza un poco el arraigo, ¿no? Ella siente cuando se va a ir, cuando va a coger, cuando se va a ir, siempre tiene como esta cosa de, bueno, primero despedirme de mi abuela, primero ir a hablar con la abuela, sí, ¿no? Bueno, en la novela sí, ella, bueno, es una mujer que está atravesada por muchas dudas, y una de esas dudas es, medio me voy o no me voy, pero yo intenté resolverla, que ella como también como es activista del clima y está tan puesta en sus investigaciones, en algún momento dice, bueno, en realidad mira solamente hacia adelante y dice, bueno, yo me tengo que ir. O sea, me tengo que ir, me gané esta beca para seguir investigando en Canadá, en un centro de investigación de las nubes, y ve solamente ese horizonte. Ya después dice, pero entra en sí en estas 3 semanas que le quedan para irse, porque la novela transcurre desde que le dicen que se va a ir hasta que se va. Hay momentos en que aparecen algunas dudas en ella, sobre todo por la abuela, porque la abuela es anciana, porque no sabe si la va a volver a ver, y también por eso se abre esta pregunta y la abuela le empieza a hablar de este tío, de este padre que se fue al extranjero, y le dice, bueno, hablemos ahora porque es el momento en que no sabemos si nos vamos a volver a ver. Entonces, si en el personaje aparecen algunas dudas en algún momento, pero sobre todo relacionado con estos afectos, no son dudas en cuanto a su oficio, porque eso lo tiene súper claro, sino más bien a dejar a la familia, a irse, quizá no va a volver a ver a la abuela, no va a volver a ver a Dalia tampoco, eso también como una de sus parejas también dice, bueno, quizás no la voy a volver a ver, que le pide que se vaya con ella, no así a Benito, porque Benito en realidad lo único que quiere es cortar ese vínculo tóxico, que no puede cortarlo, y una forma de cortarlo es huir, entonces, o sea, irse, digamos, pero ella quiere quedarse con esta chica con la que también está en pareja. Porque está como, igual que está la pulsión padres-abuela, ella tiene una relación, vamos a decir, como una relación más oficial, más tradicional con Benito, sí, que es bastante posesivo. Posesivo, sí. Y que la asfixia, y es evidente que ella no quiere estar en la relación con él, y un poco le da largas o accede a verse, tal, sí. Pero es evidente, y él, claro, mientras ella es más evasiva, él es más asfixiante. Y luego está la relación con Dalia, que es un poco como la vía de escape, no como, diría yo, lo apasionado, sí, a la que le pide que se vaya con ella. Mientras que realmente la beca a Canadá también es una excusa para poder acabar con Benito. Sí. Que Benito le propone que se puede ir con ella y no. No, no. Pero con la otra sí. Sí, claro, sí. Es que Benito, ahí también hay una vía de escape. Una vía de escape, ese vínculo tóxico, que ella no ha podido desligarse de ese vínculo y no ve como opción más que huir e irse de Chile para poder terminar con ese vínculo. Y también ahí están las contradicciones del personaje, porque ella siendo como una mujer súper como independiente, feminista, activista, tampoco puede como acabar con ese vínculo tóxico. Entonces, me gustó poner también el otro vínculo como un poco antagonista de esta situación, ¿cierto? Como súper distinto, pero ahí como que es ella, Dalia, su otra pareja, la que no quiere irse con ella. Es la que hace... Sí, es la que hace distancia del personaje. Porque bueno, también tiene su mundo construido en Chile y... Y por mucho que la ame o esté con ella, no quiere dejar todo por irse a una beca con otra persona, que bueno, es como una situación muy típica, digamos, dentro de... De la academia. De la academia. Súper típica. Sí, y además también cuando hablábamos antes, que me dijiste una cosa que me llamó mucha atención, ¿no? De que Benito es este hombre como con conciencia social, de la crisis climática, muy preocupado también por el medio ambiente, pero luego es un hombre violento en sus relaciones con las mujeres, sí. ¿No? Y creo que es un personaje, además, que es algo que representa una realidad que vivimos mucho. Te pasé una pancarta que salió el otro día con el 25N, sí. De todas las... Decía algo así como... Ella se va de la militancia y él sigue aguantando la pancarta, ¿no? Todos estos espacios de lucha social que se comparten, sí. Hombres y mujeres, y al final las mujeres salen de ellos porque ellos siguen siendo violentos. Totalmente. Hacia ellas. Sí, y eso se ve mucho en este personaje, en Benito. O sea, un tipo muy violento, que la asfixia, la persigue... Bueno, han terminado dos o tres veces el vínculo, pero después ella retorna y recae en esta situación tóxica, como decía al principio. Le dice a las amigas que ha cambiado. Que ha cambiado. Como... Entonces, sí, creo que ese es como un personaje que se repite, un arquetipo, digamos. En Colombia les llamamos Machi Progress. Eso, o el aliade, no sé. Sí, aquí hablamos de los aliades. Sí. Sí. Del de las uñas pintadas, que habla en femenino genérico. Y luego es súper violento, ¿no? O sea, porque es una realidad y si hay también un meme en torno a ellos, porque ocurre mucho. Sí, bueno, es que también, por ejemplo, el personaje lo dice, como que al principio lo conoció y era súper ecologista, y estaba súper puesto con ella, como en toda sus investigaciones, pero después ya prontamente fue conociendo ese lado más oscuro del personaje, que bueno, ella también tiene un lado muy oscuro también, Amelia, no digamos que es como, oh, wow, no, soy el personaje así como, oh, soy solo un ser de luz. No, también quise tensar esas oscuridades que a todos nos pertenecen. Sí, porque ella tiene también como mucha tensión con las vías de escape a través del consumo de alcohol, de droga. Sí, ella consume mucha sustancia, sobre todo muchas drogas, porque como está siempre en el laboratorio, ella tiene acceso a muchas drogas. Entonces, por ahí también su lado oscuro, ¿cierto? Porque consume drogas tóxicas también, como de laboratorio. Fuma escondida, trata de evitar el cigarro, pero igual sigue, y cuando además cuando lo hace, como que sabe que lo está haciendo, está atravesada por esa culpa también de contaminar lo tóxico, pero por eso te digo, el personaje también tiene esos claroscuros. Y luego además también como que hay una degradación de Benito cuando lo ha conocido en la intimidad, porque de repente él se deja siempre el grifo abierto goteando, se deja la luz encendida, sí. No recicla, de repente como que toda esta conciencia en la intimidad, que además a ella se le despierta como si fuera un pequeñito, no lo quiero llamar TOC, pero TOC, ¿no? Como que ve todas estas cosas que él hace y, por ejemplo, se deja el grifo abierto y ella ya está calculando cuántos litros de agua. Sí. ¿No? Ella está súper pendiente de esos detalles, o sea, está como muy fijada. Incluso ella dice, bueno, que el departamento que elige para vivir, el piso que elige para vivir, tiene que tener pocos metros cuadrados para no malgastar recursos, no malgastar tanta luz. Entonces piensa en todos esos detalles, pero por otro lado también hay muchas grietas en ella, o sea, por otro lado se fugan muchas otras cosas. Pero ella, por ejemplo, dice, bueno, cuando me vaya a Canadá voy a buscar un piso pequeñito, también lo piensa como un piso ecológico, donde energía renovable, etcétera, etcétera, que no sea un espacio que utilice demasiada iluminación, pero por otro lado se fugan muchas cosas que se contradicen a eso. Yo pensaba también en una de las visitas que le hace... Creo que es en el pueblo con la tía, puede ser, que hablan de que todo aquello que está en el agua, luego está en lo que comen, luego está en lo que beben, por lo tanto lo que contamina la naturaleza los contamina a ellos, ¿no? Y pensaba en esto que hablábamos de todas estas teóricas ecofeministas que dicen como que la mayor instancia del patriarcado es la crisis climática. Porque hay lógicas de dominación entre patriarcado y capital que se ven en naturaleza y mujeres, ¿no? Y pensaba también en la figura de Aníbal, que es esta figura como ausente, que nadie quiere hablar de ello, porque la madre no quiere hablar de ella, la tía no quiere hablar de ella, solo la abuela, que cuidado, voy a decir, cuidado con las viejas, ¿no? Porque muchas veces se las infantiliza, a las señoras mayores, las ancianas están muy infantilizadas, y luego son las que cuentan las historias de las que la gente tiene como miedo a hablar, ¿no? Y precisamente muchas veces como se las infantiliza y no, la abuela ya, ¿qué tal? La abuela es la que tiene como todas estas historias, ¿no? Y pensaba en esta ausencia de Aníbal que se marcha porque es perseguido en tiempos de dictadura, pero luego cuando su mujer va a buscarlo la encuentra con otra y se tiene Sí. que volver con la niña en brazos un poco abandonada, ¿no? Sí. Bueno, ahí eso es lo que le recrimina la tía, digamos que es otro personaje, la tía de Amelia. Porque la abuela siempre defiende a este personaje, ¿cierto? Siempre lo defiende porque militaban en el mismo partido, eran súper cercanos políticamente en dictadura. Y la tía también era muy cercana a ellos, pero después la tía como que se ha vuelto la chaqueta, como decimos en Chile, se cambia, o sea, se pone muy facha, muy de derecha. Entonces, cambia su perspectiva frente a este hombre. La abuela durante años, 30, 40 años, lo sigue, más 50 años lo sigue defendiendo, porque tenían mucha afinidad ellos dos, eran muy cercanos políticamente, se ayudaban mucho en ese momento, ambos militaban juntos. Entonces, pero la tía le dice, bueno, que ese otro pensando como en todo, en estos fenómenos, cómo se ven desde los distintos, de distintas miradas, digamos, ideológicas. Entonces la tía le dice, ay, bueno, muy de izquierda será, pero igual abandonó a tu tía. Así como, igual abandonó a Chile, igual abandonó a tu tía. Entonces, bueno, ahí también yo que quería, en esa mirada que tenía la tía, ¿cierto? Que tenía este personaje, ¿cómo se encarna también la mirada de sujetos muy de izquierda, pero que son también muy machistas? Ese era el punto de esa mujer. O sea, eso es lo que ella quería decir. Como en algún momento algunos militantes de izquierda también, o sea, solo militaban hombres, por ejemplo. Eso es lo que trata de mostrar esa tía, pero no, la abuela lo sigue defendiendo y evidentemente Amelia ya es de otra generación y mira las cosas de otra forma. Y solamente escucha a estas mujeres que están hablando desde esos puntos de vista. No sé si viste que Viviana Collado compartió también el 25N un graffiti que ponía en la calle son el Che y en la casa Pinochet. No, Sí, wow. también lo vi cuando estaba preparando este, también resonó un poco. Pero al final lo que le pasa a la crítica que se le hace al personaje de Aníbal es la misma que al personaje de Benito, solo que en otra generación. En otra generación, o a ver, se les critica la violencia, Claro. ¿cierto? Se les critica la violencia, la ausencia también, un poco el control de ciertas situaciones afectivas. Eso es lo que se les critica. En cambio, bueno, igual Benito no aparece muy políticamente, aparece medio nebuloso también, que es lo que aparece bastante en el texto. De que algunos personajes son más nebulosos políticamente, ¿cierto? Que también eso atraviesa el libro, que la poética está de las nubes, que uno lo puede ver en términos de afecto o también en términos como de aproximación política, ¿cierto? Hay gente que como que uno no sabe mucho de qué lugar, en qué lugar están posicionados y Benito es uno de ellos. En cambio Aquiles no, o sea, Aquiles era directamente del Partido Comunista, militaba, fue exiliado, se tuvo que ir a Brasil, tuvo que salir de forma como muy repentina y también para él muy compleja. En cambio Benito, ahora, ambos, digamos, tienen este espejo de la violencia en distintas generaciones. Eso está en el Por texto. eso te decía lo de Sí, generacional. eso está, sí. Ahí hay una diferencia política, nomás, de aproximación política, que con la cual Amelia no tiene, digamos, Amelia realmente es una mujer de izquierda, ¿cierto? Y Benito no se sabe. como que no se sabe su... casi un sujeto medio político también, yo lo pensaba, Benito. Sí, también yo creo como que un sujeto no muy para afuera, ¿no? Mm. Un sujeto que tampoco está mucho, porque no se le conoce tampoco a Benito más vínculos allá, no se le conocen amistades, no se le conocen temas más allá de que aparece en la casa, aparece con la comida, también como un poco el que pone, el que le pone, el que le intenta instaurar un orden a ella. Sí. En la casa. O le dice, bueno, me voy a ir contigo. O también le dice, mejor, ¿por qué no te quedas si nos casamos, si construimos una familia? Como que le intenta dar como opciones muy hegemónicas, digamos así. Él busca esa salida para ella. Pero ella realmente dice, no. Dice, yo la verdad es que tengo la decisión tomada y es irme y completar su proceso, seguir investigando. Y es lo que la mueve, independiente de su tema afectivo. Y las otras búsquedas que tiene. Aunque él pienso que el nombre Benito tiene una carga política fuerte, ¿no? Sí, o sea, Benito, él, es que él, como te digo, yo lo siento más, lo configuré más como sujeto apolítico a Benito, así como que no... Como, sí, como alguien... Bueno, es que sin leer el libro. Obviamente me sé Mussolini, ¿no? Como yo, a Benito y, sí, quiero, y quiero organizar su mundo en la casa. Y yo, wow, bueno, pero este personaje sí me parece muy político. Algo así pensé. No, pero sí, por eso le puse así. Ah, mira. Así. Es que una amiga me dijo. Me dijo, no, ya, Benito Mussolini. Sí. De verdad, pues sí. Político, pero en la casa. Claro. Sí. Pero más de tal cual. Doméstico, no sé cómo. Bueno, no lo he leído tampoco. Sí. Político en el entorno doméstico. Sí. Y luego hay un tema también de La Siembra de Nubes, y es que es, que a mí me gusta mucho, los libros de libros. Los libros donde se mencionan libros, y se leen libros. Y se leen libros. Me hice una lista. Ay, wow. Que quizá me deja alguno. O sea, Amelia tiene ejemplares de la poesía completa de César Vallejo, tiene Rayuela de Cortázar, sí, tiene Hijo de Ladrón de Manuel Rojas, Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, que también ahí como que nos va dando un poco de ella. De sus lecturas. Sí. Y hay dos que destacan especialmente, Los niños de Rusia, de Rafael Moreno, porque es el libro que ella va leyendo y va intercalando fragmentos. Pero también se menciona varias veces una de mis novelas favoritas, que es Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier, que me encanta, que Amelia le da a su abuela, sí, antes de irse a Canadá. Y yo te quería preguntar por la elección de darle ese libro. De darle ese libro. Sí. Ya. Mira, si tal como tú dices, hay libros dentro del texto que son fundamentales como... A ver, los libros que aparecen dentro del texto tienen distintos objetivos. Uh-huh. Ya hay unos más encubiertos, hay unos súper personales, hay temas como súper... son elecciones como que son extratextuales, que explican un poco... Que algunos guiaron mi escritura de la novela. Por ejemplo, Los pasos perdidos guió la escritura de la novela. ¿Por qué? Porque fue como un... ¿Cómo se llama esto? Un maestro. Porque a mí toda la literatura del siglo XX es una literatura para mí un poco inalcanzable. Digamos, la escritura, la gran escritura de la novela del siglo XX para mí es una escritura súper inalcanzable, porque yo soy una escritora más... tal como dice ahí el texto, de como más de fragmento, texto híbrido, artefacto. Entonces, uno de los objetivos que yo tenía de escritura, para este texto al menos, era escribir una novela más convencional y tradicional. Para eso estuve ahí con Los pasos perdidos como de cabecera, lo tenía ahí, decía, no, esto es una novela como más clásica, y me ayudó un poco en ese viaje, porque además, por dos cosas, uno por la estructura del texto, y otra porque el personaje hace un viaje también, ¿cierto? Hace un viaje a la selva donde va en búsqueda de los orígenes de la música. Entonces, bueno, yo también imaginaba a Amelia también un poco en este viaje, los orígenes, bueno, el tema de las nubes, ya no era la música, sino que era algo que se escapaba de eso. pero había un viaje. Entonces, fue de cabecera en ese por esos dos sentidos, por la construcción de una novela, media siglo XX, según yo, que era mi objetivo con La siembra de nubes, y por otro lado, un personaje que viaja hacia un lugar específico y que el viaje es una especie de vorágine. Después está los libros que están en la biblioteca de Amelia. Son los libros, te digo extratextualmente, que estaban, que a mí me formaron como escritora, que estaban en mi casa, y por eso yo decidí ser escritora. O sea, todos esos libros que elige, que de los cuales habla Amelia, son los libros que estaban ahí puestos y que yo no sabía por qué, porque mi familia se dedica a otras temáticas, más temas biología, naturaleza, etcétera. Entonces estaban estos libros que era boom latinoamericano, tú hablaste de Rayuela, el mismo de Carpentier, Vallejo, que no es del, bueno, poesía también, no solamente novela. Entonces son los libros que medio me formaron como escritora, con los primeros libros que empecé a leer, con los cuales me sentí encantada por la escritura. Y después está este otro de Los niños de Rusia, pero ese es un libro inventado, el que está dentro del texto. Eso es un libro ficcionado, o sea, sí. Okay. Eso es una ficción, es un texto que yo escribí, porque a veces me decían, pero este Los niños de Rusia, de esta Julia Auger, porque lo buscan. Yo lo busqué, no, claro, yo lo busqué. Que no existe, pero no existe. Y ayer, yo lo busqué y me salió un libro y lo que leía... ¿Y tú pensaste que era ese? Es que lo que leía de lo que iba, no tenía nada que ver con el texto del libro. Entonces yo decía, bueno, habrá que haber seleccionado como fragmentos muy concretos que en la contraportada no van a poner... Claro, yo lo busqué. Los niños de Rusia. Bueno, y el de Los niños de Rusia, yo en algún momento tuve una novela que es inédita, que se llamaba Los niños de Rusia. Okay. ¿Vale? Bueno, y que era esto un poco, como estos niños que se iban, etcétera. Pero ahí Los niños de Rusia está escrito por dos, está dentro de este texto por dos cosas. Una, porque como ella habla del padre de Aquiles, de Sergi, que se vino a Latinoamérica en la Guerra Civil Española. Uh-huh. También este Sergi en España tuvo algunos vecinitos, algunos amigos que probablemente se fueron a Rusia. En ese momento de migración, algunos fueron a Rusia, algunos niños los llevaron para allá un poco para protegerlos de la guerra, y otra gente fue a Latinoamérica. Es una historia real de Los niños de Rusia. Uh-huh. Entonces dije, también podría estar dentro del texto, porque si algunos se fueron a Latinoamérica, ¿qué pasó con otros que no fueron allí? Yeah. Pero esta autora, esta Julia Auger, que yo la pongo como autora, es una clave biográfica. Claro, yo puse Rafael Moreno porque es lo que encontré. Claro, que Los niños de Rusia lo escrito Rafael Moreno. Esta Julia Auger en realidad es una... Es supuestamente mi tatarabuelo, esta Julia Auger, pero se llamaba Julio Auger. Entonces, yo por eso lo puse ahí y realicé un gesto como de, ¿cómo se llama esto? Reparación biográfica. Uh-huh. Mi tatarabuelo era un francés que en algún momento llegó a Chile, que se llamaba Julio Auger. Y tuvo a mi bisabuelo, pero no lo reconoció. Entonces lo tuvo con una mujer allá chilena, y con mi tatarabuela no lo reconoció. Entonces él tomó el apellido de su madre. Okay. Él se llama Julio Valenzuela. Entonces de ahí como que esa línea familiar lleva el apellido de una mujer. O sea, mi segundo apellido es Valenzuela, debería ser Auger. Entonces yo dije, ¿por qué no lo pongo ahora en género femenino a este tatarabuelo que huyó? El tatarabuelo perdido. Perdido, que no reconoce a mi bisabuelo. Y además lo pongo a escribir un libro, la pongo a escribir un libro. Entonces fue como un gesto de reparación personal dentro del texto. ¿Y nunca habéis intentado como que se reconozca? No. ¿Él? Bueno, no, él ya evidentemente no puede. Sí, mamá. Pero digo como que, que ese gesto. Es que, ¿sabes? Después pasó otra cosa, porque después mi bisabuelo, es que nos pasó con ambos. Pasó primero con mi tatarabuelo materno. Materno era, y después también nos pasó con mi bisabuelo. Ese era, pero era de mi bisabuelo, perdón, de mi bisabuelo materno, pero también me pasó con mi bisabuela materna, que también ella lleva el apellido de su madre, porque un italiano que llegó a Chile, que tuvo un hijo con mi bisabuela, una hija, perdón, que es mi abuela, una hija con mi bisabuela, que era un italiano de apellido Danielo, no la reconoció y finalmente mi abuela y mi bisabuela tomaron el apellido materno. Entonces hay dos apellidos maternos dentro de mi familia por no reconocimiento de europeos. Entonces, por eso quise un poco dejar eso en el texto. Bueno, y después pasaron cosas familiares que sí, después es lo típico, se intentó acercar, pero ya era demasiado tarde y bueno, ya hay una historia larguísima. Y también te quería preguntar con esto de los libros, que ella se deshace de todos. Sí. Antes de irse, se deshace. O sea, es una persona que tiene pilas de libros pilas y se de deshace. Sí. Y excepto los pasos perdidos que se lo da a la abuela. Sí. Los otros cogen, ¿no? Le dicen que hay un chico que lleva los libros a la biblioteca y lo haces. Sí. Ella busca igual. O sea, ella dice, bueno, yo creo que estos libros queden cuidados. O sea, no se lo voy a dejar a cualquier persona, pero como ella dice, tenía mucha ansiedad también de con quién dejar los libros. Porque para ella era como parte de su formación. Tenía mucho amor por esos libros. Además, esos libros cargaban con esta historia familiar, con esta historia política también. Entonces, ella está en la búsqueda de a quién dejárselos, que los cuide y que si en algún momento ella quiere volver y a buscarlos, digamos, sí puede hacerlo. Entonces, ella encuentra a este hombre que trabaja como en un centro social, algo así, que Dalia le da el dato, porque a veces pasa que, no sé, a mí me sucede también, ¿qué hago con los libros cuando te vas de un país a otro? Como, ¿qué haces con esa biblioteca? ¿La guardas? ¿Hay un lugar donde guardarlo? ¿No hay un lugar? ¿Tienes que venderlos? Entonces, ella se lo deja a este chico que conoce, Renato, pensando que él los va a cuidar muy bien y que ella va a tener acceso, o que incluso si regresa a Aquiles, él tendría que entregárselos. No se los da, como que le dice que los cuide, ¿cierto? Sí. Le dice, cuídalos, porque esto igual alguien puede volver. Porque ella piensa, sí, si él va a volver, aquí les va a volver a buscar sus libros. Siempre está con esa idea de que él va a volver a eso, además, a buscar los libros. Sí, porque son la herencia. Sí, que va a volver a eso. Y que es algo muy importante para él. Pero ella, como no tienen contacto, tampoco sabe si a él... Es un poco lo que ella se cuenta. Es como la película que ella se pasa. Vale. Yo, esto es lo que traía preparado. Bien. No sé si hay algo más... Bueno... Tienes que leer, claro. Que yo me puedes hablar y yo no te digo que no. No, pero está bien, ¿no? Súper bien, creo que... Yo sí quisiera escuchar algo, sí. Ah, de leer, bueno. Espérate. Voy a leer algo. A mí me gustan mucho los fragmentos... El fragmento favorito... Bueno, uno siempre dice, ¿cuál es tu fragmento favorito del libro? Igual son los que odias. Uno piensa en eso igual porque hay partes de los textos que... De los propios textos que a uno no le gustan, evidentemente. Luego yo te pido uno. Dale. A mí me gustan de este libro, que son cuatro momentos, que no son muy largos, pero voy a leer uno nomás en realidad. Es cuando ella sale porque como estudia las lluvias y estudia los efectos de la siembra de nubes en las lluvias. Ella siempre sale de Santiago y va a algunos pueblos y pone unos frascos así como de una forma muy arte, como que no sé de dónde se me ocurrió que una científica realmente que podría hacer eso, como salir a la lluvia y poner frascos y después algo como muy artesanal también su tipo de investigación. Pero se hace. Yo tengo una amiga, ¿sí?, que investiga en botánica y literalmente le dan en la universidad una parcela en un pueblo y tiene que ir como cada dos semanas a coger esquejes. Sí. Y meterlos en un tarro y llevarlos al laboratorio y tal. Analizar. Durante no sé cuánto. Hay cosas que no puedes hacer de otra forma. Exacto. Entonces esta mujer salía e iba a buscar, y son cuatro momentos en que ella sale con distintas personas a buscar estas muestras de lluvias. Llegamos a la hora acordada, solo 20 minutos desde las Mercedes a Pelequén. Antes de bajarme del auto, llamé a Elías por teléfono y le comenté lo torrencial de esta lluvia. Luego mi cabeza se llenó de esas palabras que me dice a diario, como una grabadora repitiéndose. Las concentraciones de yoduro de plata solo son mortales cuando se acerca a una cantidad muy alta, pero las siembras comprenden concentraciones menores a esos índices. Ya sabes que casi todas las lluvias de ahora son de siembra, menos en Australia, que está prohibida. Algún día sí estaremos en problemas. Están robando humedad de una frontera a otra. Los rusos, los chinos, en algunos sectores de España. Recuerda lo de Chernobyl, Ame. El problema, dicen algunos australianos, no es medir esos índices, sino que los suelos también se ven afectados, lo que comen los animales, lo que cae sobre los árboles porque es acumulativo. En fin, no es solo un índice el que miden, sino el daño de todo el ecosistema a largo plazo. Antes de cortarme, me dijo que cuando lleve estas muestras al laboratorio, quiere enseñarme algo que está comenzando a aparecer desde hace pocos meses en las lluvias. Seguro si se supiera, todos estaríamos en pánico. El hombre no se bajó nunca del taxi, incluso lo dejó encendido, seguro para mantener el calor dentro. Me bajé con mis tres frascos. Los vidrios del auto comenzaron a empañarse y dejé de verlo. Solo se veía una silueta redonda y alargada. Abrí una ventana y comenzó a fumar. Corrí de un lugar a otro, me mojé entera. Mi pelo destilaba. Busqué dónde ponerlos, en qué lugar del descampado se llenarían más rápido. Miré el cielo, las nubes también me miraban y huían de mí. No sé si escapaban de mi felicidad o de mi desastre. Encontré los tres puntos donde dejarlos. Lejos de los árboles, lejos de las hojas. Los puse en el suelo. Vi cómo comenzaron a llenarse. Me encaramé arriba de un árbol. Lo escalé ágil. Saqué unas hojas secas y otras verdes y las puse en mi bolsillo. Todo se veía distinto desde esa altura. Pasaría días enteros en las ramas. Un puñado de tierra al bajar. Recogí los frascos. El camino de regreso también lo hicimos en silencio y el hombre fumaba por la ventana. Eso. Y yo quiero que leas la página 76. 76. Sí. Vale. Del cuando me despierto al final. Al final, vale. Cuando me despierto estoy con un poco de resaca. Lo que Elías puso en mi lengua, más la botella de vino que nos tomamos con Benito, se siente fuerte en mi nuca, desmoronándose. Luego como una bomba que va a explotar y dejar todo en ruinas, con líquidos ahí flotando afuera de mi cabeza. Benito ya no está, seguro se fue temprano y no le escuché cuando salió. Siempre mete mucha bulla cuando se despierta y cuando se ducha pone música muy fuerte. Canta e incluso a veces hace un poco de ejercicio. Grita enfurecido cuando la ducha se corta a los 50 segundos. Esta vez quizás ni siquiera se duchó, o tal vez se fue a medianoche, no sé, me dormí muy cansada. Voy a la cocina y veo que dejó una taza sucia y un plato lleno de migas encima del mesón. En el baño dejó una toalla en el suelo y el agua del estanque corriendo. Desde que se fue, seguro han pasado unas 2 horas. Se han perdido ya unos 2.400 litros de agua. Suena el teléfono. El taxi que me llevará a Isla de Maipo llega en 15 minutos. Dalia va a acompañarme. La paso a buscar. Bajamos. Sí, muchas gracias. Aquí la idea, bueno, toda esta presencia súper masculina. Sí. Pero... lo masculino y ella también ahí como, bueno, tantos litros de agua, está súper... Sí, ella está, pero me hace mucha gracia la imagen de él que cuando se ducha pone música muy fuerte, canta, sí, e incluso hace ejercicio, ¿no? Está, no, como esta masculinidad, tiene un nombre, ay, tiene un término que es como la contra del ecofeminismo, esta masculinidad que está toda vinculada con el gasto... la gasolina, el petróleo, sí, como la destrucción de la naturaleza, ¿no? Sí. Te pones a hacer ejercicio dentro de la ducha, sin tener esa conciencia de lo que va ocurriendo mientras. Sí, ella, bueno, cuando pensaba armar los personajes, también me fui fijando mucho en esos detalles, o sea, que tuviesen esas como generar ciertas acciones que demostraron un poco eso. Pues, sí. ¿Queréis preguntar algo? Yo procesando. Sí, él pensaba... Pensaba en este tema de los afectos y cómo motivan un poco, como tú decías, el libro. Y recordaba una vez que estuve en Santiago y recordaba que la ciudad era muy gris. Y Santiago es como un valle entre muchas montañas, sí, y el viento no corre bien y por eso se queda ahí... estancado. Y pensaba, claro que alguien de Chile está pensando en las nubes, ¿no? Porque sí, las nubes son lo que llueve y hace que... Y sí, tienes razón también, porque sí, en Santiago el tema de como que la contaminación, el cielo se despeja y como que podemos ver la cordillera cuando llueve. Si no, es como una de las ciudades más contaminadas del mundo. Junto con Nueva Delhi, Ciudad de México, hay como 5 ciudades y Santiago está como una de las ciudades más contaminadas del mundo. Bogotá también, ¿no? Seguro. El aire. Y eso que tenemos un pulmón, hay un páramo detrás de Bogotá, sí, y aún así no logra limpiar todo el aire que hay. ¿Qué es más gris, Santiago o Bogotá? Para mí Santiago, porque es que geográficamente es como... Sí. Y luego pensaba en cómo esta literatura hecha de la naturaleza, al final somos personas en la ciudad buscando algo más, ¿no? Y mirando cómo darle la vuelta a esto y cómo la esperanza puede estar en el cielo. Sí. Sí. Algo así pensaba. No sé si está bien el libro. Mira, no lo pensé directo, pero me gusta la lectura. O sea, no lo había pensado directamente así, pero es una lectura que se le puede dar. Creo que es que ella igual está un poco en eso. Está en esa lectura también. Pero también lo que sucede es que como está en poquito tiempo, lo que es, que atraviesa el libro, ¿cierto? Son 3 semanas. Entonces, 3 semanas que, la verdad, que son 3 semanas súper frenéticas y está todo súper condensado, igual que como está condensado todo en una nube, digamos. También todo como que fuera a explotar, creo que tú me lo decías, como que fuera algo a explotar y apareciera la lluvia. Pero sí, también se le puede dar esa lectura. Bueno, mira, sí, y también pensaba en una peli que vi hace poco de aquí de Sevilla, no relacionada con las nubes, pero con el sol, porque parece que hay muchas empresas que muchos lotes de cultivar olivas o esos lotes que, o ese verde prado que había cerca de Sevilla de los poetas, todo eso lo han talado para hacer paneles solares, sí, y me enteré que es energía que se vende a empresas del norte de Europa. Entonces, todos esos paneles que uno ve en la ruta de aquí a Cádiz, en realidad son como coger la energía del sol o como coger la... ¿Qué fue? Lo veo en el libro, como uno nunca pensó que fueran a vender... Que fuera algo negativo. Fueran a vender nubes o que fueran a vender la luz del sol. Y estamos llegando a un punto del mundo donde eso es... Sí, es que probablemente después las nubes se van a vender. Fuerte. Sí. Y además, bueno, bajo un marco extractivista, ¿no? Porque no es hemos talado árboles aquí para conseguir energía para la población de aquí, sino para venderla a otro lugar. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Impactante. Y wow, ¿se imaginan que cojan todas las nubes del pulmón del Amazonas para llevárselas a Rusia y así? Pues no se me haría raro que yo... Puede pasar totalmente, Me encanta, pues tengo muchas ganas de leerlo por el tema como de ese elemento ambiental que pues que planteas, que pues que siento que se explora, y sobre todo me gusta mucho lo que simboliza como la nube, como que es como una forma de agua en cierto sentido, y me parece muy muy lindo como eso. Y sí, el título yo lo pensé también en ese sentido, como que tuviese dos lecturas, como lo poético. Sí. Que remita a lo poético, claro. Porque si uno, si no sabemos nada de lo científico, uno solamente lo lee de lo poético, pero también tiene una parte que es, también el título es súper científico. Me gusta ese juego, poético y científico. Sí, es como esa doble acepción creo que me hizo decidirme por ese título, porque siento que como que tiene mucho de literario, pero también tiene mucho de científico. Ahora, si un científico lo mira, obvio, es que me pasó la otra vez que fue... No, un club de lectura que hice allá en Madrid, fue un científico. Bueno, me ha pasado en dos presentaciones que han ido científicos. Pero no porque piensan que se va a hablar de la siembra de nubes. Ellos saben que es un libro literario que hay un personaje que estudia la siembra. Bueno, un club de lectura que hice en Madrid, de la librería Mandolina, que es una librería muy bonita que la llevan argentinos, fue un chico que estudiaba, que era experto en agua y fenómenos climáticos. Y se lo había leído, entonces como que yo dije, wow, o sea, está bien la parte, porque cuando escribes libros acerca de temas que no te pertenecen también, medio dices, bueno, lo estaré haciendo bien, o estaré poniendo barbaridades, como esta mujer que pone frascos, para mí era una barbaridad, pero me dijo, no, si está todo bien eso. Okay. Me dijo, no, si la parte científica está muy bien, a él le hizo ruido otra cosa, me dijo, no, pero es que yo no entiendo cómo esta mujer, que pasan 3 semanas, me dijo, mira, lo científico, lo del agua, y este tipo era como un doctorado, postdoctorado en agua, no sé qué, me dijo, no, si está perfecto. Ya. Me dijo, lo único que me hace ruido pero es que... la construcción del personaje. Sí, me dijo, no, pero el personaje lo encuentro como, ¿cómo le pasan tantas cosas antes de irse? Me dijo, me parece muy raro. ¿Cómo le pasa? Me dijo que a nadie le pasan tantas cosas en 3 semanas, como que se despide de la abuela. Y yo le dije, bueno, no sé, quizás nunca te llevó al extranjero. A mí no me llamó la atención. No. Creo que como, sí, 3 semanas en mi vida podrían ser así, perfectamente. Totalmente, un día. O sea, un día. Entonces, bueno, y después, bueno, el otro, ese era uno que en el fondo estaba. Y después el otro chico, que fue la de Barcelona, que también era. No, él no en realidad, pero sí, ellos saben de este fenómeno, saben de la técnica, digamos, como, o sea, si no eres científico quizás no tienes idea de, y lo lees más desde lo poético, no le vas a leer, esto es una técnica para hacer llover, no, va a decir, qué poético. Sí. Por eso también, bueno. Pero en mi cabeza como, tomo nota. Sí, aunque el otro día justo hablábamos con Laura de que estamos un poco cansados de los escritores que escriben sobre escribir. Sí. Sí. Y qué bonito la apuesta por salirse del campo, explorar algo que le está pasando al mundo, que es por algo climático, por tu esfuerzo consciente de hacer un personaje que no es escritor. Que no es escritor. Sí, el personaje empezó como un escritor, pero después rápidamente abandoné. Esa opción, dije, no puede ser. Da mucha frescura también como a la historia, claro. ¿No? Salir de la imagen del personaje escritor. Sí, y está, bueno, que una de las primeras partes me gustó como ella viendo las nubes y preguntándose cómo la gente decía que veía el futuro en las nubes. También tiene algo de escritora, ¿no? Porque lee las nubes. Sí, hay algo ahí que dice, bueno, queremos que si uno bien. Supiera leer las nubes, como que nos podrían predecir el futuro. Sí. Qué lindo. Me encanta ese elemento ya como, pues no sabría decir si mágico, como espiritual, no sé. Sí, tiene algo de eso también ella. Sí, me encanta, la mezcla perfecta. Pues si os parece, cerramos aquí. Sí, súper bien. Vale. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Gracias.